Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Esta semana se realizó la cuarta marcha por la soberanía al Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para promover la cultura del agua y otras organizaciones sociales. Esta movilización exige la apertura de los caminos públicos al lago que el magnate inglés John Lewis mantiene cerrados, pese a un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Efemera Tribu, de Buenos Aires, habló con Lucas Molinari, integrante de Radiográfica, quien describe lo que esto significa en el mapa del conflicto territorial de la Patagonia Argentina. Esa es la Patagonia, donde hay comunidades mapuche que están peleando fuertemente por el acceso a la tierra, por territorios liberados. De hecho, hubo compañeros de comunidades que estuvieron presentes en la marcha. Y bueno, y acá lo que hay, digamos, por delante es un desafío, porque en la tercera marcha se había logrado que una jueza habilite el camino y que el resultado de esa marcha fue que a esa jueza la recusaron. Ahora el juez que intervino lo que hizo fue habilitarnos el paso, porque es como que no te dejen caminar por una calle, digamos, ¿no? Porque Lewis puede tener tierra, pero la orilla del lago y el lago es público. Hay un tribunal superior de la provincia de Río Negro que falló ya hace varios años que tienen que ser accesos libres. Bueno, por eso la pelea del lago escondido se va a terminar convirtiendo en una causa, digamos, nacional, donde va a quedar también como un ejemplo para otros lagos que están queriendo ser apropiados, y el tema de la tierra, que creo que atraviesa muchas de las peleas que se dan en la Argentina, ¿no? En la mitad de la semana marcharon también en Mar del Plata desocupados y trabajadores de todas las centrales y organizaciones juntas, bajo el lema de la unidad para enfrentar las políticas antiobreras y con el objetivo de mejorar una situación calamitosa de desempleo en la ciudad y la región. La movilización que tuvo lugar en todo el país en la jornada del 13 de febrero se cumplió en Mar del Plata con la participación de más de 5.000 manifestantes que responden a organizaciones sociales y de desocupados y también a las dos centrales obreras, representadas en una manifestación que se presentó directamente frente al Palacio Municipal en las puertas de la autoridad política local, con las mismas demandas que en el resto del país, pero con la exigencia, por la situación de desocupación que atraviesa Mar del Plata, de que se reactiven los programas de emergencia laboral y también puestos de trabajo genuinos. El histórico dirigente de la corriente clasista y combativa, Héctor Maciel, se lo explicó en estos términos a Radio de la Azotea. La jornada del 13 de febrero en Mar del Plata fue muy importante, muy grande, con 5.000 compañeras y compañeros en la calle, recorriendo desde el municipio, donde se entregó un petitorio a las autoridades, en reclamos de cuestiones locales, y donde se acordó seguir reuniéndonos mañana, por la avenida Luro, que es la avenida más importante de la ciudad. Avanzó la columna después hacia la zona de la costa, y ahí en la frente al Casino Central de Mar del Plata, en plena zona turística, al mediodía hicimos un acto, un importante acto, donde estuvimos el saludo de los compañeros dirigentes de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores y de la CGT Regional. Y después hicimos uso de la palabra compañeros de las tres organizaciones convocantes, es decir, Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Somos Barrio de Pie. Trabajadores de la economía popular reclamaron contra el hambre y el ajuste. Realizaron una jornada nacional donde exigieron la aprobación urgente de las leyes de emergencia alimentaria, agricultura familiar, infraestructura social, emergencia en adicciones, la ejecución de presupuesto para la ley de barrios y sanción de la emergencia en violencia hacia las mujeres. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Jacqueline Flores, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Reconocernos como trabajadores a nosotros nos unificó y una vez más dejamos no dejamos a la suerte de Dios esta cuestión de que siempre nos quieren bajar la vara y llamarnos planeros. Esta conciencia de clase y de trabajo fue lo que permitió masivamente acá en Capital y en todo el país compañeros que se levantaran contundentemente, ya no a visibilizar, sino a denunciar lo que está pasando con estas políticas que se llevan adelante antipueblo, porque la realidad es lo que decía Gringo, no puede ser, es injusto, es inaceptable que tengamos compañeros que no puedan tener el plato de comida no solamente de sus hijos, de ellos. Digo, el trabajo para nosotros es ordenador de la vida. Y la realidad es que salimos a exigir paritarias sociales, que nos contemple llegar a la canasta básica de alimentos. No se está pudiendo alimentar el pueblo. Fíjate vos que una de las cuestiones que venimos denunciando ya, generalmente cuando en un hogar hay hijos, la prioridad siempre lo llevan los hijos. Y acá, culturalmente, nosotras en esta patria tenemos, así como tomamos mucho mate, ¿no? Es algo que el mate nos une. Mm. La realidad es que hombres y mujeres de la economía popular están sorteando un plato de comida y toman mate. No se están pudiendo alimentar ni siquiera nuestros compañeros, los trabajadores. Claro. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org